que venir aquí a estudiar y además los problemas de conectividad con todos son. Así que comencé. Ya tuvimos con ocasión de conversar un poco, nos vamos a ir conociendo clase tras clase. Nos vamos a encontrar todos los días martes en este horario de inicio. La hora de salida, bueno, la vamos a ir conversando. Adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Mira, justo. Hola, chiquillos. Estoy cuando empieza a hablar y como que empieza a llegar. No, estábamos justo en las presentaciones previas diciendo de que nos vamos a encontrar los días martes en este horario. Supongo que se va a hacer para siempre, por lo menos este semestre en esta sala. La hora de salida, algunos serán más largos, otros serán más cortos, dependiendo de los contenidos que vayamos pasando. No vamos a ser tan rígidos. Mi nombre es Felipe Muñoz Levasier y he sido profesor de algunos. Semestre pasado, o tal vez ya, ¿no es cierto?, hace tiempo atrás. Llevo haciendo clases de Derecho Procesal del año 2005, caramba, ya ha pasado tiempo. Me dejé impresionar en el segundo colegio del año 2005 y aquí en la UNAP desde el año 2014, principalmente en el Derecho Procesal, en materia de Derecho Procesal Civil. Es decir, yo recorro los procesales, pero no entro a procesal penal. Sé procesal penal, pero no soy experto en procesal penal. Es una deformación que tenemos los procesalistas, ¿no? Civil o procesal penal, pero así son las cosas, y lo que nos convoca es este programa. Esto es la asignatura que nos corresponde ver ahora, que se llama Procedimientos Civiles de Carácter Especial. A ver, varias cosas que quiero referir a este respecto. Es un procesal bien particular. Es un procesal bien particular y pertenece a la malla antigua. Tengo entendido que están con dualidad también de mallas curriculares. Este todavía sigue siendo old school, programa antiguo, pero es un programa bastante bueno, a pesar de algunos alcances que les voy a señalar, pero que yo creo que vamos a alcanzar a pasar sin ningún problema en el semestre. Es decir, este es un procesal que no tiene problemas de tiempo, como sí tiene el procesal anterior. Es decir, los que pasaron procedimientos declarativos civiles, si mal no se equivoco, es querer pasar en un semestre lo que en todas partes es un año o más. Realmente eso es una locura, una requete locura. Pero se arregló, tengo entendido, porque se cambió el plan en la malla curricular y se separó en reglas comunes de todo procedimiento, ¿no es cierto? Y del juicio ordinario. Mira, yo soy como soy un cura, pero vengo sin la Biblia. Tenía que traer mi juicio de procedimiento civil. Pido la disculpa al caso, pero lo que quiero graficar es que en el semestre anterior ustedes veían dos libros completos, es decir, el libro primero que se llamaba Las reglas comunes a todo procedimiento, y se veía todo lo que viene a continuación que se denomina del juicio ordinario. Por favor, del Código de Procedimiento Civil en un semestre. Eso realmente es una cuestión con force muy compleja, pero tengo entendido que se corrigió por lo menos por el plan curricular nuevo. Pero aquí estamos más adelante. Dicho de otra manera, esto debería ser el procesal 3 para ustedes, ¿no menos? ¿Sí? 3. Pero que si fuera un sistema más normal sería el 4. ¿Estamos de acuerdo? Esto debería ser el 4. ¿Qué dice el programa? De ahí vamos a conversar. Los procedimientos declarativos especiales. Y aquí nos vamos a centrar en un procedimiento que, por favor, esto no me lo respondan en la prueba, ni mucho menos, pero yo digo que es el hermano chico del juicio ordinario de mayor cuantía, que es el procedimiento sumario. Porque ambos comparten la misma finalidad, ambos son procedimientos declarativos. Tienen por finalidad que un derecho se declare. Si tengo duda, por ejemplo, soy dueño o no soy dueño, el contrato es nulo, el contrato es válido. Ese es un procedimiento declarativo y eso es el juicio ordinario de mayor cuantía. Pero hay uno que es su hermano chico. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Que es el juicio sumario, el procedimiento sumario. Vamos a hablar del juicio sumario, el concepto, sus características y su procedencia. Tiene una regulación bien cortita, 680-692, un poco de artículo. A diferencia del juicio ordinario, no sé si se acuerdan, pero un montón de artículos, 253, pero hasta la locura, ¿no es cierto? Aquí no, es mucho más concentrado. Vamos a ver las reglas de este procedimiento. Vamos a ver una figura que es más teórica que real, que es la sustitución del procedimiento, es decir, pasar del ordinario al sumario y del sumario al ordinario. Tranquilo, estoy dando una visión así panóptica nomás de la situación. Y no sé, otros procedimientos sumarios, vamos a hablar de los interdictos posesorios, de los juicios de arrendamiento y los procedimientos no contenciosos. Pero eso vamos a hablar generalidades. Ahí tenemos entonces procedimientos declarativos civiles, eso va a ser un 30%. Después, la verdad es que vamos a irnos a otro lado totalmente distinto. Totalmente distinto. Que hablar de los procedimientos arbitrales. ¿Han escuchado a los jueces árbitros? en derecho procesal orgánico se hablaba de los jueces árbitros. ¿Alguien se acuerda del artículo 5 del COD? Tranquilo, si no se acuerdan no importa. ¿Pero se acuerdan cómo se clasifican los tribunales en el artículo 5 del COD? Estuvo conmigo. ¿No? ¿No tiene que pasar la de olvidada? 3 años. Bueno, entiendo. El artículo 5 del COD habla de tribunales ordinarios, especiales y arbitrales. Y vamos a ver que los tribunales arbitrales son seres, son órganos bien particulares. Porque en primer lugar, no son parte del Poder Judicial. Le pagan las partes. Disculpen, si las partes le pagaran al juez en un procedimiento sumario u ordinario sería cohecho, ¿sí o no? ¿No? Claro. Pero aquí le pagan las partes, ¿eh? Si son remunerados por las partes, no tienen facultad de empeño. Hay un tipo de juez de árbitro que necesario, ni siquiera necesario que sean abogados, es decir. Ojo con esto, ¿estamos de acuerdo? Son figuras muy particulares, pero vamos a tener que hablar con ellos. Reglas del procedimiento en relación a la calidad de los árbitros, de derecho, arbitradores y mixtos, y aspectos procesales del juicio de partición. Vamos a hablar de algunas cosas del juicio particional, son brismas, ¿eh? Son así como una especie de simplemente brochazo. Y aquí vamos a entrar a lo gordo, que nos va a tomar más tiempo, y es hablar de los procedimientos de ejecución. ¿Todos los demás que están aquí han aprobado ya los procesales anteriores? ¿Sí? Sí. ¿Alguien se acuerda de Eduardo Couture? ¿Se acuerda de Eduardo Couture? El señor gordito, el rechonchito, ¿no? Uruguayo. Sí, es que tuvimos que aprender la definición de jurisdicción. ¿La hicieron sufrir con esa, no es cierto? ¿Y se acuerda cómo termina esa definición? Jurisdicción es la función pública realizada por órganos competentes del Estado con la forma requerida por la ley en virtud del cual, ¿verdad? ¿Y cómo termina? Mediante decisiones con autoridad de los juzgados, eventualmente factibles de ejecución. ¿Sabe por qué? Me cuelgo ahí con el señor Couture, lo vamos a tutear, ¿eh? Si tuviéramos confianza con él, porque cuando hablamos de los procedimientos de ejecución estamos refiriéndonos cuando una persona, hay una obligación indubitada, por ejemplo, ya fue condenado a un dar, hacer o no hacer y no lo está cumpliendo voluntariamente, entonces tenemos que hacerlo o ejecutar el cumplimiento del fallo. Es como ese tercer momento de la jurisdicción, de hacer ejecutar. Y estos procedimientos de ejecución son súper importantes, porque son los más comunes en materia civil. Si usted va en este momento, ¿saben cuántos juzgados de letras hay en Talcahuán? 2. ¿Y en Concepción? 3. ¿Y en San Pedro? No, es el no hay, porque no responde a Concepción. ¿Y en Gualpén? No, tampoco corresponde a Talcahuán. ¿Sabes por qué? Esto me metió orgánico en este baile, es porque un porcentaje altísimo, de, les voy a mostrar qué porcentaje, de las materias que conocen los juzgados de letras con competencia en lo civil son procedimientos de ejecución, es decir, los tribunales, los juzgados de letras de lo civil están desbordados, saturados con procedimientos de ejecución. ¿Quiénes? Bancos, casas comerciales, telefonía. Y esos son los principales, ¿no es cierto?, demandantes en procedimientos de ejecución. También usted debe alguna cosa en CMR Falabella, don Felipe, ¿cierto? Procedimiento de ejecución. Entonces, esto, aquí sí que no nos podemos equivocar. Lo otro es probable que no lo vean mucho, ¿eh? Procedimientos arbitrales son bien excepcionales, voy a ser sincero. Pero los procedimientos de ejecución sí o sí lo van a ver. Y ahí, ¿qué dice el programa? Entonces, no hay solo un procedimiento de ejecución, hay varios. Vamos a hablar del procedimiento incidental para ejecución de resoluciones dictadas por tribunales chilenos, por tribunales extranjeros. Y aquí está lo gordo, el procedimiento ejecutivo. ¿Se han escuchado los juicios ejecutivos? Sí. ¿Han escuchado el embargo? Sí. ¿Han escuchado el remate? Son todas instituciones que no están en el juicio ordinario, que no están en el procedimiento arbitral, que están en el procedimiento de ejecución. Sí. Son propios de estos. Y para eso tenemos que tener, ¿no es cierto?, un título ejecutivo, vamos a ver la exigibilidad, los requisitos del título ejecutivo que están mencionados ahí. Vamos a hablar de la estructura, el cuaderno ejecutivo, la demanda ejecutiva, la preparación de la vía ejecutiva, excepciones y su procedimiento. Hasta la sentencia definitiva. Se ve cortito, ¿eh? Pero eso que pasé ahí es gigante. Mucha, mucha, mucha materia. La cosa juzgada en el juicio ejecutivo, el cuaderno de apremio, algo que ustedes no conocen todavía porque no han visto nada muy equivalente. El mandamiento, requerimiento y la realización de los bienes embargados. Después, las tercerías en el juicio ejecutivo y, bueno, los juicios ejecutivos, las obligaciones de hacer y de no hacer. Eso es un 60% del contenido, pero en la práctica es mucho ejercicio profesional. Esto es algo que pasa comúnmente. ¿Ah? Entonces, el procedimiento ejecutivo no puede no saberlo. Esto es nuestra guía, esto es nuestro programa. Y aquí les tengo que decir algo. ¿Cómo se clasifican los procedimientos para el Código de Procedimiento Civil? ¿Todos aprobaron el ramo anterior, no? ¿Cómo se clasifican los procedimientos para el CPC? El CPC tiene una clasificación. ¿Ustedes saben? Ejecutivos. ¿Eso no está en el CPC? No. Los procedimientos para el Código de Procedimiento Civil son simplemente procedimientos ordinarios. ¿Lo contrario ordinario qué sería? Especial. ¿Extraordinario o especial? ¿Estamos de acuerdo? El código dice o el procedimiento es ordinario y el que no es ordinario es extraordinario y especial. El juicio ordinario o el procedimiento ordinario es sinónimo de juicio ordinario de mayor cuantía. ¿Qué es el que está tratado en el libro segundo? ¿Se acuerdan de ese? ¿Se acuerdan del juicio ordinario? Bueno, se acuerdan de ese. Ya, se acuerdan, ¿cierto? Juicio ordinario mayor cuantía es procedimiento ordinario. Por consiguiente, todo lo que no es procedimiento ordinario es procedimiento extraordinario. Entonces, ¿sabes lo que les quiero decir con esto? De que lo único que tienen en común estos tres procedimientos, porque no tienen muchas cosas en común, ¿sabes lo único que tienen en común? Es no ser juicio ordinario mayor cuantía, es decir, están juntos como por negación. ¿Dónde metemos todos los procedimientos aquí extraordinarios como todos los demás están en un libro distinto? Lo vamos a tratar así. Esto, el juicio ordinario mayor cuantía, está en el libro segundo. ¿Y esto dónde está? ¿Cuántos libros tiene el CPC? Cuatro. Cuatro, ¿cierto? Cuatro libros. ¿Cuántos libros tiene el Código Civil? Cuatro. Cuatro. Acordémonos ya. Para sí, cuatro y cuatro. Sí. ¿Ah? Cuatro. Primero, reglas comunes a todo procedimiento. Segundo, juicio ordinario. Tercero, procedimientos especiales. Cuarto, actos judiciales no contenciosos. Cuatro libros y cuatro libros, para que no nos olvidemos, esto es geografía de código. Entonces, cuando estemos trabajando, ¿dónde vamos a estar trabajando? ¿Con qué parte del código de procedimiento civil? ¿Con el libro? Tercero. Aquí nos vamos a sentar. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahí nos vamos a sentar. Aquí también paso un aviso. Nuestra Biblia es el CPC. El código de procedimiento civil. Por favor, ustedes old school. Me puede gustar tal vez así como cosa corporal mueble y así rayarlo. A mí me gusta así también porque unos rayitos. Pero si no, ténganlo por favor en los teléfonos, los móviles. Y tengan la última versión porque hay modificaciones que son más o menos recientes. Es decir, ojalá sea la versión final de 2022, si no 2023. ¿Estamos de acuerdo? Si no, nos vamos a encontrar con problemas porque en noviembre del año pasado hubieron ciertas modificaciones y si no están al día se pueden ir cayendo en algunas cosas. ¿Estamos? Entonces, esa es nuestra Biblia. Y cuando abrimos la Biblia, así como los distintos evangelios, ¿estamos de acuerdo en todo el libro tercero? Que se llama los procedimientos especiales. Ahí vamos a trabajar, ahí nos vamos a centrar. Procedimientos especiales. Pero aquí viene otro alcance también. Miren, lo quiero graficar con el siguiente ejemplo. El procedimiento sumario, uno de los que está mencionado ahí, tiene una regulación del artículo 680 al artículo 692. ¿Hartos o pocos artículos? ¿Ustedes creen que por procedimientos harto poco? Es poco, ¿no? ¿Significa que todo se agota ahí? ¿No? Porque, ¿qué pasa con las materias que no están reguladas aquí? Cuando no se dice nada. ¿Qué decir? Cuando no se dice nada por respecto, por ejemplo, a un procedimiento. Se va a lo general. Se va a lo general. ¿Y cuáles son las normas generales? Juicio ordinario. ¿Se remite al juicio ordinario de mayor cuantía? ¿Y a dónde lo remitimos también? Al libro primero, porque se llama reglas comunes a todo procedimiento. O sea, lo que quiero graficar con esto es cierto que vamos a estar en el libro tercero, es cierto que vamos a tener que trabajar del 680 al 692, pero yo tengo que dar por presupuesto de que ustedes tienen claro de que si algo no está regulado aquí, tenemos que saltar al juicio ordinario mayor cuantía. ¿Estamos? Y siempre teniendo presente que manejamos reglas comunes a todo procedimiento. El derecho procesal se construye por niveles. ¿Se acuerdan de orgánico? ¿Qué vieron en orgánico? ¿Vieron algo, no? ¿Quién les hizo orgánico? Ah, sí, porque se fue orgánico. ¿Pero qué vieron en orgánico? La estructura del... La estructura producción. Bien. ¿Qué más? Jurisdicción. ¿Y qué es eso, cuestión? Se me había... Fui a estudiar la jurisdicción. Y dar la definición de cultura. ¿Qué hago? Diga eso. Es seco. Pero, ¿qué más vieron? Está bien, ¿no? Porque creo que la jurisdicción en el centro, sí. Si la definición de couture fuera como una... ¿Cómo se llama esto? Como una cebolla. Una cebolla le puede sacar capas, ¿o no? Entonces sacamos capas de la definición y tenemos que llegar al corazón de la cebolla. Creo que para couture la jurisdicción es así del centro. Se refiere a qué es lo que hacen los tribunales. ¿Qué hacen los tribunales? ¿A couture así en el corazón? ¿Resuelven? ¿Conflicto? ¿Sí o no? ¿No es cierto? ¿Cómo está? ¿Cómo se la causa? Bueno, no sé, el artículo primero. ¿Resuelven conflicto? Para Eduardo Couture, la jurisdicción es resolver conflicto. Y ahí viene una pregunta, entonces el conflicto. Ya, tenemos el conflicto. Entonces, esto, sin conflicto no existe derecho a procesar, ¿eh? Sin conflicto yo no tengo pega, ¿no es cierto? Ni habilidad de abogado litigante. El conflicto. ¿Cómo se puede solucionar el conflicto? Esto lo digo, ¿no? ¿Orgánico? ¿Y cómo se puede solucionar el conflicto? Resoluciones con autoridad de cosas juzgadas. Es una facultad que tienen ciertas resoluciones judiciales, la facultad de imperio. Ah, ¿se acuerdan de eso, no? La primera, la autotutela, ¿se permite, no, por regla general? No, porque no. Justicia por mano propia, pero hay excepción, sin duda. ¿Qué constituye la fuerza en materia penal? La fuerza en materia penal, ¿qué significa? Un elemento de los delitos, ¿no? Un homicidio, un robo, un hurto, ¿no es cierto? Entonces el legislador lo acepta, ¿no? Y en materia civil, ¿qué es la fuerza? Un vicio del consentimiento. Consentimiento que estudia en derecho civil, ¿o no? ¿Y da lugar a la nulidad? Relativa. ¿Qué quieren aplicar? La autotutela le repugna el ordenamiento jurídico, salvo las excepciones, y la sanciona. En materia penal, un elemento, ¿no es cierto?, propio del tipo penal, sanciona porque es un delito, y en materia civil, vicio del consentimiento, para afuera. ¿Cómo se pueden resolver los conflictos? La otra forma. Antes. Conciliación. Esa es una forma. Es una modalidad, pero que pertenece a un género. Bueno, un tercero. Antes. Autotutela, justicia por mano propia, ¿sí o no? Autocomposición. ¿Se acuerdan de eso, no? Y la autocomposición, ¿qué resuelve el conflicto? Las partes llegan a acuerdo, ¿sí o no? A veces uno renuncia a todo. La mayoría de las veces hay una negociación por intermedio, ¿no es cierto? 70-30, 50-50, 90-10, ¿se entiende, no? ¿Y qué modalidades estudiaron de autocomposición ustedes? Transacción. ¿Qué otra? Conciliación. ¿Qué otra? Alimentación. ¿Y cuál otra? La mediación. ¿Se han escuchado? La mediación, por ejemplo, en familia. Todas esas son formas autocompositivas. ¿Pero qué pasa? ¿A todo esto no lo pueden obligar a una forma autocompositiva? Uno lo pueden obligar a conciliar, lo pueden obligar a mediar, no, lo pueden. Bueno, una cosa es que me digan, ojalá lo haga, y otra cosa es que lo obliguen a hacerlo. ¿Estamos obligados? No. Entonces, si no queremos o no podemos llegar a acuerdo, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Qué significa íntero? Hetero. Auto son las partes. Hetero significa que es un tercero. ¿Y quién es el tercero? Pues. El juez, ¿qué es titular de qué órgano? Tribunal. ¿Y los tribunales de justicia qué función desempeñan? La función jurisdiccional. Ah, como que calza, ¿no? Desempeña la función jurisdiccional. Perfecto, la función jurisdiccional. ¿Y el juez? Entonces a mí me toca mañana ser juez, por ejemplo. Me toca mañana ser juez. Entonces yo, juez. ¿Cómo resuelvo el conflicto? ¿A esto conozco las partes que van a venir mañana? No. ¿Conozco de qué se trata? No. En principio no, ¿no es cierto? Si conociera las partes, podría haber una causal de imparcialidad, ¿no? Sí, hay cuidado, ¿no es cierto? Nosotros vimos una foto así, en una fiesta, ¿no? ¿Cuál mecanismo tiene el juez para resolver el conflicto? Ahí yo creo que aparecen los momentos jurisdiccionales. Vamos para allá. Bien, ¿no es cierto? Lo dijimos. Pero pensemos, el juez, ¿qué mecanismo tiene para resolver el conflicto? Porque las partes no pudieron resolverlo, usted y usted no pudieron resolver el conflicto, ¿sí o no? O no quisieron. Y se lo entregan al juez, ¿estamos de acuerdo? Sí, una guaguita, por decirlo. Guaguita problema, ¿no? Tengo que resolver esto. ¿Qué mecanismo tengo para hacerlo? ¿Qué herramienta tengo? Proceso, proceso. Bien, nos acercamos. El proceso. ¿Y qué es lo que es el proceso? ¿Es disculpe que dé esta vuelta, pero quiero enganchar bien, ¿no es cierto?, para que nos metamos bien en este tema, porque les dije, tenemos que construir los eventos especiales, recordando también un poquito del pasado. ¿Qué es lo que es el proceso? El conjunto de todos. Diga, perdón, si no hay problema que se equivoque. De todos los procedimientos. Sí. Entonces, miren, ¿proceso y procedimiento es lo mismo? No. No, ¿cierto? No. Entonces, tenemos claro que hay una relación proceso-procedimiento. Y disculpen, nosotros lo que vamos a ver ahora son procedimientos, ¿no es cierto? Ah, si hay una relación género-especie, bueno, intentamos. ¿Qué diferencia entre esto? ¿Cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? Procedimiento y mucho proceso. ¿No? Me gusta. Entonces, hay una relación de género a especie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben lo que es el proceso? El proceso es la herramienta que tiene el juez para resolver un conflicto. ¿Estamos? Cuando un juez, pensemos en usted, ¿que tiene hijos? Sí. Ya, pensemos que tiene dos hijos que andan peleando todo el día. Y resulta que no se pueden poner de acuerdo. Y van donde usted, para que usted dirima el problema. ¿Quién es, no sé, tiene derecho a andar en bicicleta? Cualquier cosa, por favor, a lo que sea. ¿Qué tendría que pasar entre usted para que usted pudiera darle la razón a uno o a otro? ¿O basta que lleguen y tú tengas la razón? ¿Te parece justo, no? Debe escucharlas, ¿no es cierto? Debe escucharlas. Y disculpa, ¿lo escucha al mismo tiempo gritando? No. ¿O primero uno y después el otro? Primero uno y el otro. ¿Y a todo esto les da más o menos tiempo equivalente a escuchar? Sí. ¿Les parece justo, no es cierto? Ya. Escucha los dos. Después de que lo escuche, ¿qué tienen que hacer? Etapa de discusión. ¿Y escucharlo no es etapa de discusión? Sí. Ya, es etapa de discusión. Pero después de escucharlo, ¿qué tendría que decir? En general, estoy hablando muy en general, podría ser, ¿eh? Pero. Rendir las pruebas, ¿sí o no? Entonces tal vez uno viene con el papelito de chocolate y dice, ¿no tiene miedo? El papelito de chocolate. Y el otro dice, sí, pero yo vengo a la mamá, que va a venir a declarar, que dice que yo lo compro. ¡Oh! Ese puso bueno. ¿Sí o no, no es cierto? Y después de eso, que escucha las partes y se rinden pruebas, ¿puedo resolver? No, también está la parte de que pueden acceder a los alegatos y ya pueden presentar sus pruebas. Pero ya presentaron las pruebas y hablaron. Pasando son dos cosas en general, podemos agregarle cosas, pero en general se entiende que podríamos opinar y darle la razón a uno u otro. Sí. ¿Sabes por qué digo esto? Porque el proceso son series o secuencias de actos. ¿Estamos de acuerdo? Series o secuencias de actos, que van uno detrás del otro. El proceso, por definición, viene de un término latino que significa proseco, que significa venir de atrás e ir hacia adelante. Es como bien ñoño, pero es que todo comienza en un momento y termina en otro posterior. Y los actos últimos son consecuencia de los anteriores. ¿Y con qué nace esto? Con el conflicto. Ah, el conflicto es el fundamento. Existe esto, ¿no es cierto? Y porque las partes no lo pudieron solucionar ellos mismos. Pero en general, ¿cuál es el acto procesal que le da origen a todo esto? En general, por demanda, pero si no por medio. La demanda, siempre regla general. Después echamos las excepciones, porque no nos perdamos. Demanda, el alfa, el nacimiento, ¿sí o no? ¿Y cómo termina este baile? Con apellido, ¿no? Porque también hay otra sentencia. ¿Sabes lo que quiero graficar? Que el proceso son series o secuencias de actos. ¿Estamos de acuerdo? Series o secuencias de actos. Segunda pregunta. Esta serie o secuencia de actos, está la demanda, está la contestación y podemos agregar mucho más, ¿cierto? O sea, un término probatorio. Oigan, pero ¿son al lote que los actos vayan así o podemos combinarlos como queramos los actos? Yo creo que tienen un orden. ¿Por qué tienen que tener un orden? Primero, ¿saben qué? El orden de los actos de procedimiento, ¿se lo dan las partes o lo fija la ley? La ley. Eso está en la Constitución, ¿no se saben que los procedimientos deben ser establecidos por ley? Y la pregunta es, ¿y por qué deben ser establecidos por ley? Piensen. ¿Por qué los actos del proceso tienen que estar establecidos por ley? Para que sea para todos igual. ¡Bien! ¡Obvio! ¿No es cierto? Porque si un procedimiento fuera para usted y uno para usted, igualdad ante la ley, ¿o no? Oye, en mi caso tuve 30 días para rendir pruebas y en su caso, ay, me dieron 8 nomás. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un tema de igualdad ante la ley. ¿Y qué otro alguien se imagina otra razón? El orden. ¿Qué refiere con el orden? Que primero la parte considerativa, después la prueba viene a la sentencia. Sí, esta parte es, ¿cómo se llama? Más que considerativa. Perdón, La discusión. Sí. No voy a eso, ¿saben por qué así? Por un tema de seguridad. Porque todos sabemos los pasos que vienen a continuación si tenemos tal o cual problema, ¿no se me explico? Entonces, Ah, un juicio de contrato de arrendamiento. Ya sé cuántos días tengo para contestar. Ya sé lo que viene después de la contestación. Entonces hay un tema de igualdad y un tema de seguridad que está ahí. Entonces, miren, el proceso es una serie o secuencia de actos ordenados por la ley. ¿Y cuál es la finalidad que tiene? Yo se los dije cuando teníamos esta, ¿no es cierto?, cebolla que abríamos. Resolver el conflicto. Esa es la idea del proceso. Serie o secuencia de actos regulados por la ley para resolver un conflicto. Entonces dirá, ya, profe, pero estamos metidos en orgánico y en reglas comunes a todo procedimiento. Todavía no hemos llegado a procedimientos especiales. Bueno, entremos al procesal anterior. Juicio ordinario mayor cuantía, ¿no? ¿Vieron juicio ordinario mayor cuantía? Sí. Dígalo con fuerza, ¿eh? Sí, voy a preguntar juicio ordinario mayor cuantía. Yo creo que Felipe, esto te lo sabéis por mí. Ah, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo comienza? Demanda. ¿Qué sigue? Recuperación. ¿Qué sigue? Reto. Ah. Duplico. ¿Qué viene? ¿Conciliación audiencia, o audiencia conciliación? Audiencia, conciliación. Conciliación y llegar a acuerdo. La audiencia de conciliación es intentar que las partes lleguen a acuerdo. ¿Estamos? ¿Qué más? Autoridad. Término probatorio. Término probatorio, ¿qué más? Observación. Bien, ¿qué más? Trámite de diligencia esencial. Sí. Citación para oír sentencia. Sentencia. Sentencia. Definitiva. ¿Estamos? Felipe. Te haré que hacer, disculpa. Paso a contestar la demanda. 6. ¿Cuál es el 8? Ah. Para contestar. Domingo, 20, 18, 10. ¿Cuántos días? 18 días. Para contestar son 18. Sí. Ya. 18 días. 18. ¿Plazo para replicar? 6. ¿Plazo para duplicar? 6. ¿Rango entre el cual se debe citar la audiencia y conciliación? Entre 5 y 15. Muy sí. Bien, 5 y 15. ¿Término probatorio ordinario o regla general? 20 días. ¿Se va a hacer la prueba? 10 días. ¿Más o menos la sentencia? 60. ¿Estamos? Esto es el juicio ordinario mayor cuantía. Esto es lo que ustedes estudiaron el semestre pasado, ¿sí o no? Así de manera muy general. Yo, por favor, esto lo digo solamente con fines gráficos, ¿no? Con fines gráficos. Yo por lo menos lo digo así porque así yo me recuerdo las cosas. Yo siempre lo relaciono con el número 9 porque veo 9 actuaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces da 9, los otros me lo armo. Ese es un juicio ordinario mayor cuantía estándar. Sin ninguna cosa extraña. ¿Sí? Como... Pero ¿saben cuál vamos a tener que ver ahora? No, bien largo. Más corto. ¿Cuál era el primer procedimiento que estaba ahí? El sumario. Procedimiento sumario. ¿Saben qué es procedimiento sumario? Miren esto. Comienza por la general por demanda, sí. Después tiene una audiencia de contestación y de conciliación. Después tiene un término probatorio. Después tiene una citación para oír sentencia. Después una sentencia. ¿Estamos? ¿Complico más la vida? No, tranquilo. Término de emplazamiento 5, término probatorio 8, plazo para dictar sentencia 10. Oye, terminamos el juicio sumario, vamos para la casa. ¿Se entiende el ejercicio, no? ¿Qué estoy graficando? El juicio ordinario mayor cuantía y el procedimiento sumario, ¿ambos son series o secuencias de actos? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ambos están regulados por la ley? Sí. ¿Ambos tienen por finalidad resolver el conflicto? Sí. Entonces, ¿ambos son manifestaciones del proceso? Sí. ¿Pero tienen las mismas actuaciones y los mismos plazos? No. Ah, entonces se dan cuenta que el género es el proceso y dependiendo cómo combinemos los actos del proceso, da origen a los procedimientos. Da origen a los procedimientos, que son distintos, porque los actos se pueden combinar de distinta manera. Proceso, procedimiento. Ya estudiamos el juicio ordinario mayor cuantía. Ahora vamos a estudiar estos otros procedimientos. Y aquí viene algo que es fundamental. Miren, los procedimientos tienen una estructura, una secuencia de actos y unos plazos, porque los procedimientos sirven para algo. Ojo, el derecho procesal es práctico, ¿eh? A diferencia del derecho civil donde hay mucha discusión teórica. La teoría de la posición inscrita, ¿sufrió con eso ya o no? ¿No? También es escrita, la posesión inscrita, ¿no es cierto? Discusiones aquí doctrinarias de aquí para allá, eso es propio del derecho civil, un derecho sustantivo. El derecho procesal es súper práctico. Porque los procedimientos son para algo. ¿Son para qué? Para resolver con conflictos. ¿Estamos de acuerdo? Pero los procedimientos no son iguales porque el tipo de conflicto es distinto y por consiguiente el procedimiento se adapta a la solución que quiere realizar. No sé si me estoy explicando. ¿No? Es decir, el procedimiento tiene una forma, tiene unos plazos, tiene una filosofía, porque los procedimientos sirven para algo. Y les hago una pregunta. ¿Para qué servía el juicio ordinario de mayor cuantía? ¿Para qué servía este procedimiento? Oye, yo lo digo un poco académicamente, ¿eh? Pero ¿cuál es la finalidad del juicio ordinario? Resolver asuntos contenciosos civiles de mayor pequeño. Esas son las materias, pero en definitiva, ¿qué tipo de procedimientos son? Del lato conocimiento. Son del lato conocimiento. ¿Qué quieres decir con lato conocimiento? ¿Está bien? ¿Qué significa el lato? Como, de largo. Son de largo aliento. Sí. Son de largo aliento, por decirlo. Entonces, sí, está bien. Por eso, ¿se ha fijado? Demanda, contestación, réplica y dúplica. Casi ningún procedimiento tiene eso, salvo las discusiones que se hacen en el Tribunal de la Haya. Cuando estamos con problemas con Perú, ¿no es cierto? Con Bolivia, donde hay réplica y dúplica. Porque son procedimientos pausados, con mucho tiempo, cosa que la discusión sea profunda. ¿Me explico, no es cierto? Una discusión profunda. Y además, no solamente son datos, son plenarios. Plenario significa que aquí se pueden discutir muchas cosas. Se pueden conversar, ¿no es cierto? Y discutir muchas cosas. Entonces, la discusión. Yo me lo imagino así sentado en un sofá, tomando un whisky al lado de un fuego, así, y hablando como 5 horas. Entonces me explico, es como muy pausado, son procedimientos tranquilos. Pero no olviden que los procedimientos declarativos, perdón, el juicio ordinario de mayor cuantía es un procedimiento de... Declarativo. ¿Qué significa que un procedimiento sea declarativo? Que se busca, que se declare. Que se declare un derecho, que se tiene duda, que si existe o no existe, o si me corresponde o no me corresponde. Suena como fácil. ¿Pero alguien se imagina cuál podría ser un procedimiento declarativo? Reivindicación. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo en la reivindicación? Yo en la reivindicación lo que quiero es que se me reconozca mi calidad de señor y dueño. ¿Sí o no? Es la acción del dueño contra el poseedor no dueño. Pero ahí lo que tiene que discutirse es en definitiva quién es el dueño. ¿Le parece que como un tema importante sea una discusión que sea más o menos así, no tan acelerada, ¿no es cierto? Con ciertas pausas, con cierta profundidad, que permita una discusión, ¿no es cierto? Así, con calma y profundo, ¿sí? Porque lo que pasa en los procedimientos declarativos es sacarse una duda. ¿Tengo o no tengo el derecho? No sé, yo, usted o yo podemos haber firmado un contrato. Pensé porque tengo una empresa constructora, firmé un contrato con la Universidad Nacional de Andrés Bello y tenemos dudas respecto de una cláusula, del sentido o alcance de una cláusula. ¿Cuál es el procedimiento declarativo? ¿Yo tengo el derecho o la otra parte tiene el derecho? Eso lo tiene que definir el tribunal. ¿Me explico, no? Y ese es el procedimiento declarativo. Para eso existe. Y aquí me voy al procedimiento sumario. ¿Saben qué? El procedimiento sumario también es un procedimiento declarativo. Por eso yo digo que el procedimiento sumario es un hermano chico del juicio ordinario de mayor cuantía. Tiene la misma finalidad, ¿me explico, no? La finalidad también es sacarse una duda. Entonces alguien va a decir, bueno, ¿y por qué? Si ambos tienen la misma finalidad, tenemos dos procedimientos distintos. ¿Sabes por qué? Porque en este caso es necesario que haya una tramitación rápida para que sea eficaz. Es decir, este tiene la misma finalidad, pero es necesario que nos movamos rápido. Pero la filosofía que está detrás es la misma. ¿Se está entendiendo la idea? Por eso es un hermano chico. Y miren, cuando en el juicio o en el procedimiento sumario algo no se diga respecto de alguna de estas cosas, ¿qué regla inmediatamente mental tenemos que aplicar? La del juicio ordinario, todo lo que estudiaron respecto al juicio ordinario. Y todo lo que ya saben de reglas comunes a todo procedimiento, porque esas cosas son base para entender este procedimiento. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Estoy hablando chino. No está bien. Ya, muchas gracias. Me esperaba que dijera otra cosa. El problema es que el procedimiento sumario tiene una finalidad, el procedimiento declarativo, que tiene por objeto, ¿no es cierto?, declarar un derecho, pero que se requiere una tramitación rápida para que sea eficaz. Pero como cada procedimiento tiene una estructura por su finalidad, cuando pasemos al arbitral y pasemos al ejecutivo, vamos a tener que cambiar completamente el switch, porque cada uno de esos procedimientos tiene finalidades distintas, y por consiguiente tiene plazos distintos, por consiguiente tiene estructura e instituciones distinta. Este curso tiene algo de potpurrí entonces. ¿Estamos de acuerdo? Porque vamos a estudiar tres procedimientos que tienen finalidades distintas y solamente están juntos en oposición al juicio ordinario mayor. ¿Estamos? Oiga, pero ustedes vieron juicio ordinario mayor cuantía, pero también vieron reglas comunes, ¿no? ¿Sí? ¿Hacemos recordatorio de reglas comunes? ¿Sí? Esto comienza por demanda, ¿sí o no? Por regla general. ¿Qué requisitos debe tener la demanda? 254. ¿Cuál es otro? No, no le estoy pidiendo que me diga el 254, vamos allá. Comunes de todo escrito. La suma. Los comunes a todo escrito. Ahí está la suma. Comunes a todo escrito, que es la suma. ¿Qué otro? ¿El pasar la presuma? Sí, entonces, la demanda de presuma, requisito comunes a todo escrito y 254. Y además, patrocinio y mandato judicial. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos nuestra demanda. Espectacular. ¿Ante quién se presenta? ¿Ah? Tribunal competente. Tribunal competente. Entonces, mire, usted me da el pie para la pregunta. ¿Y cuál es el tribunal competente? ¿Qué reglas aplicamos para ser el tribunal competente? Jurisdicción. Parte. Territorio. Parte. Son familias de reglas. Reglas de competencia absoluta y después regla de competencia relativa. Relativa. Y las reglas de competencia absoluta, ¿qué elementos o factores tenían? Materia. Materia, fuero y cuantía. ¿Se acuerdan? ¿No? Materia, fuero, cuantía. ¿Cuál es la más importante de esas tres? La que más se usa. Materia. La materia. Entonces, miren esto. En un juicio ordinario mayor cuantía. ¿En un juicio ordinario mayor cuantía se ven asuntos civiles o penales? Sí. ¿Y cuáles son los tribunales que ven asuntos civiles en atención a la materia? Bien. Entonces el procedimiento ordinario mayor cuantía y también el sumario son de competencia de los juzgados de letras. Ahí por la materia aplicamos regla de competencia absoluta, ¿sí o no? ¿Pero cuántos juzgados de letras hay? ¿Uno en todo Chile o Iván? ¿Cuál? Regla de competencia relativa. ¿Cuál es la regla general? ¿Cuál juzgado de letras? Domicilio del demandado. ¿Domicilio del demandado? ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, presentamos nuestra demanda. Sabemos los requisitos, la redactamos, sabemos el tribunal competente, juzgado de letras, domicilio del demandado. ¿Estamos? ¿Se presenta físicamente o se presenta a través de la plataforma? ¿Conoce la plataforma, no? ¿La has visto terminar? ¿Qué plataforma es esta? PECUT.cl, ¿no es cierto? A través de la plataforma. Perfecto. ¿Qué hace el tribunal con la demanda? La notifica antes de notificar. ¿A distribución? ¿A distribución? No. ¿Cuándo hay corte? Un par de cosas prácticas. Cuando ustedes aplican las reglas de competencia relativa del territorio y llegan a la conclusión, por ejemplo, lo que va a hacer Talcahuano en Concepción, que hay más de un juzgado, ¿cierto? El sistema tiene un algoritmo, un sistema solo de Chubut. Al sistema les va a designar. Así que eso de distribución, ¿no es cierto? Ya lo hace internamente el sistema, que va a decir primero civil, ¿no es cierto? Segundo, tercero. Santiago son 30. El sistema, ¿no es cierto? Inmediatamente. Un sistema para que la carga de trabajo sea equivalente, ¿eh? Los tribunales. Pero una vez que recibe el tribunal la demanda, ¿qué es lo que hace? Traerla. ¿Y qué es lo que es el traslado en general? Una resolución. ¿Una resolución? ¿Sí o no? Una resolución. Ahora, ¿qué naturaleza jurídica tiene esa simple resolución que dice traslado? Es un decreto. Decreto providencia prohibida. ¿Y qué hay que hacer con esa resolución? Notificarla. Bien, hay que notificarla. ¿Se acuerdan que las resoluciones no notificadas son proyectos, no? Lo que le da eficacia a las resoluciones es la notificación, que ponen en conocimiento de las partes. Y después de notificadas, ¿qué empieza a correr? Plazo. Esto es reglas comunes a todo procedimiento. Cuando ustedes estudian reglas comunes de procedimiento, ¿estudiaron los requisitos que deben tener los escritos? ¿Estudiaron resolución? ¿Estudiaron notificación? Sí. ¿Estudiaron plazo, no? Sí. Perfecto. Esta misma dinámica se va a repetir también en el procedimiento sumario. ¿Estamos de acuerdo? ¡Ah! Usted lo dijo bien. ¿La resolución cuál fue? Traslado. ¿Sí o no? Traslado. ¿Cómo se debe notificar? ¿A quién? La primera vez. ¿Al demandante y al demandante? Por estado diario. Bien, por estado diario. ¿Y después cuál es el plazo? ¿Terminó el emplazamiento? ¿Regla general? 18 días. ¿Y dentro de los 18 días puede contestar o no? Sí. Sí. Y la contestación también es un escrito, ¿no? Sí. ¿Y con esa contestación el tribunal tiene que dictar una red? Solución. ¿Esa resolución para que sea válida? ¿Qué es lo que tiene que hacer con ella? Notificable. ¿Y qué empieza a correr después? Plazo. Y para la réplica, ¿se da cuenta, no? Por algo, por esta dinámica, por favor, que estamos viendo aquí, es lo que se estudian reglas comunes a todo procedimiento, que está integrado en los distintos procedimientos, porque sabemos, pero tenemos que ir viendo cómo vamos pasando de acto en acto. ¿Lo tenían visto más o menos así o no? Yo no lo recuerdo que lo hayamos pasado. No, yo creo que no se pasa así generalmente, pero para que se entienda, porque es la dinámica de un procedimiento. Es una dinámica de un procedimiento. Cuando se ven reglas comunes, se ve esto, claro, cuando se ve el juicio ordinario se ve por separado, pero es que lo va integrando. Cada vez que usted presenta un escrito, en cualquier procedimiento el tribunal lo recibe y dicta una red, solución. Después esa resolución le dice no, notificar. Y una vez notificado empieza a correr, un plazo llega y le toca al otro. Estamos de acuerdo generalmente. Y viene la actuación siguiente. Y así vamos avanzando de actuación a actuación a actuación a actuación a actuación. Esto, por favor, que está aquí, que es propio de reglas comunes, también es una dinámica que vamos a ver en el procedimiento sumario. ¿Estamos de acuerdo? Porque el procedimiento sumario tiene esta misma dinámica, porque estas reglas comunes a todos los seres. He hablado muchas cosas, ¿no? ¿Se acordaban de esto? ¿Más o menos? Sí. ¿Tiene más o menos sistematizado? ¿Vamos al procedimiento sumario? ¡Vamos al procedimiento sumario! Antes de entrar al procedimiento sumario, para tener claro, ¿tienen alguna materia de los procesales anteriores que tal vez tiene una laguna que podemos solucionar ahora para no encontrarnos con un bache al avanzar? ¿Hay algo, por ejemplo, que en juicio ordinario, en reglas comunes, le haya quedado un poco en el aire? Se lo planteo simplemente para llenar ese vacío, ¿no es cierto?, antes de tener que seguir avanzando en procedimientos especiales, que era, por supuesto, todo lo anterior. Este se debería hacer el 3, ¿no? Este debería ser el 2. ¿Cómo no ha hecho el 2? El 2, porque yo soy un procesal nomás. Un juicio ordinario que no tiene. No, no. Yo no sé cómo es la limalla curricular de la línea de prerequisitos. Yo me he encontrado con casos muy particulares también, ¿no es cierto? De algunos saltos. Tampoco lo ven algunos. Entonces no lo tiene como prerequisito. Por favor, en ese caso, cuando, por ejemplo, vayamos avanzando y hay alguna cosa que nos tengas claro, pregúntanos. Ah, y la tratamos de ir explicando, porque, como te digo, presupongo el conocimiento de los procesales anteriores. ¿Tienes claro todo anterior? Aquí tenemos una duda, de bien específica. El término probatorio y el plazo de 20 días son días discontinuos. No se dice discontinuos, se dice días hábiles. Ok. Es un buen alcance, porque este problemita, o más bien dicho, esta observación vale igual para el juicio sumario. En el juicio ordinario está la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, la audiencia de conciliación, término probatorio. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, al comienzo del término probatorio, hay una resolución que es sumamente importante, que la verdad es la segunda más importante después de la sentencia definitiva, que es el que se denomina comúnmente auto de prueba. Ojo, está mal dicho auto de prueba. ¿Cómo? Se le dice así como sobrenombre. Es la resolución que recibe la causa prueba fijando los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Ojo, yo les acordé que les dije que un plazo empieza a correr desde la notificación. Por consiguiente, el auto de prueba, que es esta resolución, hay que notificar. Se notifica por regla general por cédula. Y ahora todo esto, no sé si saben, pero desde el año pasado se permite que uno designe, por ejemplo, un correo electrónico para reemplazar las notificaciones por cédula. Entonces se hacen al correo electrónico, ¿estamos? El punto, para allá voy, es que una vez que se notifica a ambas partes, el término probatorio empieza a correr. Es decir, estos 20 días, ¿desde cuándo se cuentan? Y aquí voy a darle un ejemplo. Pensemos que al demandante se le notifica un lunes. Y pensemos que al demandado se le notifica un miércoles. Uno podría tener la duda, ¿no es cierto? La primera duda. Oye, ¿pero empezó a correr cuando notificaron al primero? ¿O cuando notificaron al segundo? ¿O empieza a correr para cada uno por separado? Es decir, son 20 días para ti, dependiendo de cuándo te notificaron a ti, 20 días para mí. ¿Qué respuesta tienen a eso? De la última notificación. Eso significa que es un término común. Entonces, el ejemplo que yo les di, uno el lunes, al otro el miércoles. ¿Cuándo empieza a correr los 20 días? El jueves. ¿Miércoles o jueves? El jueves. ¿Por qué? Sería completo. Porque deben ser de días completos. Por consiguiente, no sé, para que sea completo, tiene que ser el día siguiente. Sí, empieza a correr el jueves. Entonces, la primera duda es que empieza a correr de la última notificación, ¿estamos de acuerdo? Y es un término común. Primer tema zanjado. Pero tu pregunta no iba para allá. Tu pregunta es, bueno, ¿cuento los días corridos o me salto los domingos y los festivos? ¿Qué opinan ustedes? Son de lunes a viernes. ¿De lunes a viernes? Son de lunes a sábado. No, incluso de lunes a sábado. Sí. Excepto domingo y festivo. Domingo y festivo. El tema de los plazos del derecho procesal, y bueno, igual que el derecho civil, es un dolor de cabeza de padre y señor mío. ¿Estamos de acuerdo, no? Y aquí ustedes tienen que tener como punto el cerebro compartimentado. No sé si saben, pero en el derecho civil los plazos son corridos. Es decir, si es un mes, uno cuenta el mes completo. Es decir, no sé todo, si hay feriado, domingo, se sigue contando igual. Se imagina contar el plazo de prescripción de 4 años así con calendario, sacando los domingos, la paga, todos locos. Pero son corridos, en derecho civil son corridos. Ojo, en derecho administrativo son de lunes a viernes. Pero en derecho procesal civil, porque en derecho procesal penal es distinto, pero en derecho procesal civil son de días hábiles. Los hábiles son de lunes a sábado. Dicho de otra manera, no son ni los domingos ni los festivos. Entonces tienes que sacar los domingos y los festivos. ¿Ah? Ojo, ojo. Ese. Y ahí también lo he visto demasiadas veces, puede ser muy pedestre lo que les voy a decir, pero yo recomiendo que tengan un calendario chileno. Es decir, que sean los feriados nuestros, no sé si me explico, y que sea el año correspondiente, porque yo he visto algunos que estaban contando con el del iPhone, donde no tenía tal día, ¿no es cierto?, tal cosa, y contó mal. Así que, para que lo tengan bien presente. O sea, hay un feriado regional también. Eso vamos a esperar para la región. Para la región donde se sigue el juicio. Chillán, por ejemplo, el nacimiento de Bernardo Higgins, un caso típico, ¿no es cierto? Tenemos aquí cerquita. ¿Se entendió, no? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Por favor, contestar lo que quieran, ¿no? Usted tiene preguntas, pero más arriba. Tengo. ¿Alguna cosa? ¿No? Sí, sufre. 5 minutos y comenzamos ahora haciendo el procedimiento sumario. ¿Estamos? ¿Es que hacemos 5 minutos? No sé. O démonos ya 10 minutos para comprar un café. Sí, porque si no, no va a alcanzar a nada. ¿Debería estar abierta? ¿A qué hora está abierta? Hasta las 8 horas de la noche. Entonces tiene que correr. Con justo. Thank you.